Hola, hola, tornem a Selva Rock. Tot tipus d'influències musicals i el que faci falta per tot vosaltres. Avui 15 d'octubre i hem fet una bona recopilació. Intentarem fotre canya, intentarem que tingueu melodies, tot i més. Avui per començar farem un play a un d'aquests grups francesos que tant ens han agradat els seus directes, són Electric Electric, i podeu comprovar-ho vosaltres mateixos. Això és canya de la bona bona. We'll be right back. Estats Units, uns germans que van formar una banda cap en jazz. I després ja no van parar. Van fer la coneguda The Owls, Make Believe, entre molts altres. En aquest cas, avui farem una paradeta a Make Believe per sentir aquestes guitarres tan ben arreglades i aquest home que canta a tots els grups on pot i més també, com sempre diem. Una mica de frescor, claror, llum, espais, silencis i rock. Intensos i boníssims. Ara ens anem, si no recordo malament, a Anglaterra amb una de les millors bandes d'aquests últims 10 anys per composició i per tot, ja podreu comprovar. Sin cabeza i con mucha cabeza. Un plaer. We'll be right back. plus lent. Con este final sin cabeza se despida de un tema de 15 minutos con 4 minutos de silencio por en medio. Y ya próximo vamos a hablar de Honey for Patsy de Chicago, que a principios del 2000 empezaron a hacer sus temillas y a editar sus cosas. El otro día un coleguita nos pasó unos temas, no los escucho mucho, tampoco, ¿cómo diría? Tienen algo especial, lo tienen y lo llevan, y no sé cómo lo hacen, pero suenan así. Este sábado pasado de Candelilla, un grupo alemán que realmente tenían un groove muy sólido y sabían sonar bien, sabían sonar muy bien. La noche salió muy bien, todo el mundo lo pasó fantástico. Nos falló un grupo que esperemos puedan tocar en próximas, no sé, en próximos conciertos, en próximas temporadas y cosas de estas. Y sobre todo, no sé, el llegar a ese punto de decir, joder, qué bien está todo, qué bien suena todo y qué bien me lo estoy pasando. Pues algo parecido nos ocurrió este sábado pasado. Y os iré dejando poco a poco. A ver, va bajando el volumen. Exacto, pues ahí están, Candelilla mostraron que saben y que pueden hacerlo. We'll be right back. und jetzt bin ich ganz außen. Eins, zwei, Schwachsinn, Veränderung! Neuanfang! Meine Hoffnung schwindet! Bueno, vinieron con su furgoneta desde Múnich y espero que aún tengamos siempre muchas bandas que sigan haciéndolo y que nosotros también podamos hacerlo si es que tenemos un grupo y tenemos ganas y siempre con mucha voluntad y mucha alegría. Bueno, ahora pasaremos a algo que realmente no tiene presentación. No hace falta. Yo creo que vosotros podréis verificarlo, confirmarlo, ratificarlo o como podáis decirle. Ahí van. Menudo ruidacos y cómo saturan. Y ahora una visita al apartado folk. Telón de fondo de Events. De Events, y la semana pasada creo recordar que tuvimos a Indio Sin Gracia en el apartado folk y a Elvis Presley. Pues hoy tenemos nada más y nada menos que a uno de los, bueno, al guitarrista de For The Mash, My Name Is Nobody. Os quería poner otras canciones que venían en un disco que no he encontrado en el Bandcamp, y por lo tanto os pondré otra que viene en el single que él mismo dedicó a Herin Don Benito. Dedicó una canción a Don Benito, uno de estos lugares en España donde aún se pueden organizar conciertos, disfrutar y confiar con la gente que lo hace. Y sobre todo, no sé, un artistazo, este My Name Is Nobody. Y espero sea de vuestro agrado. Vamos a bajar la sintonía poco a poco. Y os dejamos con este For The Majete que se le ocurra un montonazo. I am a poor wayfaring stranger, traveling through this town alone. There are no drugs, no fear of danger in that cold land that I call home. But I'm coming to see. Fan estrecha. Bueno, este señor Vincent nos abre puertas y nos deja, como decimos a veces, los pelos de punta. Y como alguna vez me he equivocado, he dicho mi gozo en un pozo, lo había mal expresado, quería decir mi gozo, un honor y todo lo que pueda darse a compartir y aprender de estos músicos. Han marcado gol y precisamente no estamos hablando de deportes. We'll be right back. comentábamos, estos son American Football, componentes de Owls, Jana Fark, Make Believe, entre otras bandas que dan mucho, muchísimo y mucha inspiración con la cual podemos aprender. Y ya quedando poquito, nos vamos a una canción grabada en el local, hará un año más o menos. Era la tercera vez que la ensayábamos y quizás no quedó mal grabada del todo, aunque el final realmente sea un poco más largo. Aquí medio improvisando, es que estoy muy contento. Formé parte de Parmesano, formamos muchas alegrías, muy contentos, muchos conciertos juntos, aunque faltaron muchos más. Aquí os dejo una de estas obras que de momento están en el pasado, Toccata Punk. Bueno, después de esta exclusiva grabación en local que nunca se editó, iremos a una super banda que, si se habla de rock o hardcore o incluso pop melódico, tiene que existir, tiene que estar ellos. Ellos son los únicos. Quizás no, pero son muy grandes. Balina, no sé si la última vez fue en el MOOC con Parmesano, sí. Aunque normalmente suelen tocar con The Curse, ya por gracia de Satanás bendita. Y en este caso es... Bueno, queremos hablaros de Balina. Vienen de Linz, de un sitio donde también organizan un montón de conciertos, la Capo. Llevan muchísimos años allí, incluso tocó Nirvana, sí. O sea, hace bastantes años. Siguen organizando, siguen haciendo. Una ciudad muy artística, de movimiento. Y no paran, no sé. Esta gente han grabado con Albini. No sé si han sacado 2, 3 discos, algunos singles. Y directazo de la hostia, como siempre estamos diciendo. De fondo, Les Insulan, que pusimos la semana pasada. Y nada, vamos a balinear un poquito. Venga. seguiremos hablando de ellos, cómo no. Bueno, tiro y porque me toca. Otra banda que Parmesano ha tenido el honor de compartir escenario con ellos son Kimo, también son franceses. Y vamos a poner dos canciones, así para dejaros un ratito tranquilos y luego ya pasar al apartado de los setentas. Kimo, Nat en el plan. Saved by God, so innocent now. My Molt bé, molt bé. Recordemos un buen directo. Y ya les toca volver a esta gente. Kimo, hará un par de añitos que estuvieron por aquí. Bueno, vamos al apartado de los 70, psicodelia y algo más. Os dejamos con este telón de fondo. Recordemos Selva Rock. Nos vamos a los 70s clásicos con Possessed y una canción con mucho feeling y mucho flow. En este caso, Darkness. Bueno, una vez la escuché, la encontré por internet y se me quedó en la cabeza, enganchado. No sé, gracias por estar aquí con nosotros. Yo ya me despido. Un saludo, Selva Rock, Eduard Circonite y Possessed. Estamos en los 70.